Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes. Comienza un mon de músicas. Como es habitual, los martes a partir de las 4 de la tarde y hasta las 6 aquí en Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que escuchar con nuestra página web en internet, www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Si ustedes tienen Gmail, ya lo saben, hay un chat interno. Podemos interactuar a lo largo del programa. 2 horas de programa, de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Primer martes de esta primavera 2009 que recién comienza. Comenzó hace un par de días, si no me equivoco, el 22 en la noche comenzó la primavera. ¿Y cómo son las cosas? Ayer hacía un muy buen tiempo, sol, fantástico, y hoy está una miqueta, un pelín nublado, pero la primavera es así. Y además viene abril y hay un dicho, de estos dichos populares, que hay mucha sabiduría en estos dichos. Abril, aguas mil. Así que apróntense, como es habitual en abril, que nos caiga algo de lluvia, pero lluvia muy beneficiosa. Los guiris, los turistas que andan por Barcelona, pues se quejan de que les llueve. Señores, señoras, lo siento. Nosotros vivimos aquí, necesitamos el agua, el campo también lo necesita, y de eso vivimos. Y no solamente del dinero que ustedes se dejan aquí. Un montón de músicas. Suena, y muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Inclusive hasta nuestro invitado de esta tarde se lo estará preguntando. Pedro Afrobeat in Motion. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por venir aquí, ha sido una visita espontánea, total y absolutamente como siempre, lo cual se agradece realmente. Gracias, gracias. Gracias. Corría el año 1974, es decir, estamos en la primera mitad de los años 70. Aún no moría el que regía los destinos políticos de este país, el innombrable. Paquito el Chocolatero. Y las cosas, pues, en Barcelona y en Cataluña, enfrentadas con el poder central, con el dictador, ¿no? El dictador, pues, iban cogiendo aires libertarios poco a poco antes de la muerte de este, que acaeció el año 1975. Aquí ya en aquella época habían llegado músicos de fuera, no es algo de los 80 o de los 90 o de este siglo XXI, la llegada de músicos de fuera de las fronteras de Cataluña que se vienen a instalar aquí, ¿no? Estamos hablando del año 1974 y en este grupo concretamente ya teníamos a unos cuantos músicos que no eran de aquí, como mínimo uno. Bueno, en este disco, en alguno de los temas, estaba Gato Pérez, de Argentina. No tocando directamente en el tema, pero haciendo coros y ambientes. Pedrito Díaz, percusionista cubano. Esta es la Orquesta Mirasol. La Orquesta Mirasol impuso un tipo de música que aquí todavía, Pedro, no estaba despertando. Y le llamaron salsa catalana. Salsa catalana. Interesante, ¿no? Sí, salsa catalana. Y era gente que venían del jazz, ¿no? Y cogieron de alguna forma pues esto de salsa y hicieron, la pasaron por el tamiz de lo que se hacía aquí o de lo que conocían aquí, porque durante la época de Paquito el Chocolatero estábamos realmente en este país. Ajá. O estaban, yo aún no, bueno, ya había pasado por aquí, pero no residía aquí en Cataluña, pues una sequía cultural musical bárbara. Y entonces lo que cogieron, esa salsa catalana. Y así comenzó desde aquí, desde Barcelona, a generarse este tipo de música que, fíjate tú, tiene ciertas conexiones pues con algo, porque con el afrobeat hay muchas conexiones. Y esta, jazz, ¿no? Y esta podría ser una de ellas. Este tema es un tema original del pianista del grupo, Xavi Batllés. No, el bajista. Y el tema se llama Hancock. Herbie Hancock, que en aquella época hacía, aparte de su onda jazzística, pues ya estaba empezando a experimentar con este tipo de cosas. Xavi Batllés, bajista, tocaba él. Bajo eléctrico. Había por ahí un saxofonista canadiense, Dave Peebus, que hasta el día de hoy sigue por aquí, y aterrizó pues justamente en esta movida, la movida layetana, que giraba todo en torno al antiguo Celeste, que estaba en el carré Argentería, la calle Platería, cerca de Santa María del Mar. Y de allí salió lo que es la salsa catalana, que tenía su propio sello posteriormente. Era una discoteca, después crearon una escuela de música, sello discográfico, y de ahí salió esta gente. Y salió también la onda de rock catalán, que se llamaba la onda, el rock layetano, porque la avenida Layetana está muy cerca de ahí. Claro. Todo esto se generó en torno a esa discoteca, a ese centro de ese club musical que se llamaba Celeste, con Z. Celeste. Porque Celeste el color es con C. Pero. Y muy curioso, te cuento la anécdota, porque era una especie de triángulo como los del metro. Bueno, no un triángulo, era más que un. Bueno, cuatro. ¿Sabes cómo las señales del metro? Ajá. Vale. Y estaba escrito con una mano que yo pensé, bueno, esto lo escribió alguien, no sé, un niño. Después supe que era un niño, el hijo de uno de los socios de esta discoteca, que le iban a poner Celeste. Le dijeron al niño que lo escribiera y escribió Celeste con Z. Y así quedó. Bueno, pues este fue un centro muy importante en el desarrollo de la música de este país. ¿En qué año estamos hablando? Esta grabación es del año 74. Estamos hablando a partir del 73 para adelante. 73. Obviamente no, la gente pues no tenían claro, los medios de comunicación también son diferentes a los de ahora. No tenían pues esa conexión directa con la música que se hacía afuera, tal como se hace ahora, pero aún así ya les habían llegado aires de Latin Jazz y de aquel boogaloo que se nos colaba también en aquella época. Bien, Pedro, Afro Beat in Motion, nos viene a contar sus últimos proyectos. ¿Qué tal? Cuenta, ¿cómo va eso? Porque hace unas 3 semanas que no nos vemos y en esas 3 semanas han pasado muchísimas cosas. Tú cuenta. Como ustedes sabrán, estábamos hace 2 semanas, 3 semanas home cooking aquí. Exactamente. Cocinando, sí, en casa, y salió esto de las afrobitando y de ahí... ¿Qué es eso de afrobitando? Afrobitando. Salió de afrobitando. Cocinando, de la cocina nos salió un afrobitando de repente. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que la gente está un poco consternada, emocionada, de todo un poco. Riéndose, llorando, bailando, de todo un poco. Y todo eso con el afrobeat, imagínate. Con el afrobeat. Y bueno, les cuento las últimas noticias de este sábado en el Electric, en Gracia, Travesera de Gracia. Yeah. Sábado 28 a las 10 de la noche, una banda de afrobeat acá de Barcelona, con integrantes de Argentina, Senegal, de Venezuela, todo un poco, tocan en el Electric el sábado 28. Sábado 28, tomo nota. Sí. Electric, sábado 28. Ajá. Una banda que vale la pena escucharla, ha hecho pocos bolos acá, tiene un año y medio o algo así, pero se perfila, tiene buen groove y va a funcionar todo muy bien. Pedrito, ¿usted toca por casualidad en esa banda? Creo que sí. Ah, vale. Toco el chequeré, la clave ahí, me estoy colando, pero sí, está muy, muy interesante. Muy bien, Electric. Electric. Va, allí en Gracia. En Gracia. Travesera de Gracia, enfrente de. ¿Cómo se llama aquella calle que está? El Paseo San Juan. Cerca de Paseo San Juan, sí, sí. Exactamente. Mira, aquí ya cogen un poco el groove jazzístico, ¿eh? De Latin. Orquesta Mirasol, salsa catalana. Un rompió esto, ¿eh? De verdad. Bueno, eso en el Electric. ¿Qué más? ¿Qué más cuente? ¿Qué más novedades hay? A ver, ¿qué hay más? Ah, en el Apolo, señores y señoras, en exclusiva, en la banda Cocolo de Nueva York con Heavy Hustling. El último álbum que están promocionando ellos aquí en Europa, que se llama Heavy Hustling, que es como buscándose la vida, con el alto pana Ray Lugo, yeah, de Chinatown, New York City. Están por aquí de gira. Los que tengan un tiempillo, cáiganse ahí el miércoles a las 10 de la noche para que bailen un poco y muevan el esqueleto. Ahí va, y aquí tenemos. Vaya. Cocolo. Cocolo, esta es una banda de afrobeat neoyorquina, me has dicho, ¿no? Sí, de Nueva York. Yo fundé la banda con Ray en el 2001. Por favor, vamos por parte. Rewind. So you were one of the founder members. Sí, sí, okay. Eso fue en el 2001 en un basement ahí en el Chinatown de Nueva York. Yeah. Nos metimos a grabar, hicimos un demillo que se llama Fuss and Fight. Yeah. 2001, y de ahí salió todo este rollo. En esa época también estaba creciendo la onda de la afrobeat en Nueva York, con bandas como Antibalas, Yoshi, también el que era percusionista, Caleta, que era un cantante también. Mucha gente a partir de ese entonces montó su propio rollo, su propia orquesta. Y bueno, de ahí salió Cocolo, y la idea me tenía 8 años dándole tiro por ahí, por acá, y bueno, por aquí los tenemos. Estuvo el año pasado aquí, y aquí... Repite, ¿en Apolo qué día? 1 de abril, a partir de las 10 de la noche, en la sala Apolo 2. Cocolo Afrobeat. Yes. Bueno, estamos en Contraband FM, un montón de músicas, con Pedro Afrobeat in Motion. ¿Qué ocurrió con aquello que, no sé si lo comentaste al final, esto que haces tú? Porque claro, tú eres un hombre que hace muchas cosas, hace radio, hace música, y también haces aquello de esta combinación que haces de música con artes marciales. Oh. ¿Qué tal fue aquella sesión que hiciste? Pues muy bien, fue un poco la inauguración del club, un poco. ¿Ya? Y la gente muy contenta. Lo que hicimos fue invitar a artistas marciales, que como sabrás hay muchos músicos también que hacen artes marciales también. En el afrobeat está el cantante de Antibalas, Amayo, que tiene su afrobeat discipline, se llama él, y hace hace un pequeño como una forma con Afrobeat y enseño unos pasos y le saludo de Kung Fu con el Afrobeat, bueno, todo un show. Y tú también tienes un algo así, pero claro, más profundo, ¿no? Un poco más, bueno, más espiritual tal vez. Sí, o bueno, no, un poco de un estilo marcial más de defensa personal y que combina otras cosas. Pero bueno, la idea es eso, entregarlo un poco con la, el baile y la música en sí. Está bien, es decir, que combinan de una parte esta parte espiritual que tiene las artes marciales, que no todo es, ¿sabes? No todo es violencia. Y de otra parte, combinado con la música, si la gente empieza a conocer mejor su, su cuerpo, sí, lo cual les ayuda a bailar mucho mejor. Muy bien, sí, sí, a las chicas, fabuloso. Sí, sí. Y los hombres, para que una vez por todas vayan rompiendo las caderas y puedan bailar también mejor. Es importante, ¿no? Tú lo has dicho, sí. Claro. Que rompan la y los hombres en su mayoría muy tieso, claro, caderas ahí y las mamacitas están esperando que los hombres también la saquen, pero claro, ahí está, que bailen, hacen artes marciales, conocen afrobeat, lo saben bailar, y eso es socializar a través de la música y el ejercicio físico, la cultura. Bueno, entonces tenemos dos cosas. Tenemos este sábado 28 en el Bar Electric, el grupo este... Iyalú Orquesta. Y después Cocolo, el primero de abril, si no me equivoco. El primero de abril. Y después, como último, en Madrid, el 5 o el 4 de abril, la presentación de DJ Floro. Sí, señor. República Afrobeats. Everybody say yeah. Number three. Que cuando hicimos aquello, bueno, creo que no sé si fue en el primero, segundo o el tercer, ya no me acuerdo cuántos hemos hecho de Afrobeat, mencionábamos a DJ Floro, que hablábamos de él, y algo así como tres días después o una semana después, me llega un email de la chica que lleva sus cosas. Vale. Donde me dice... ¿Escuchó el programa, seguro? ¿O qué? No, no sé. Ella sabe que hago radio. Pues, digo, sí, yo la conocí aquí en Barcelona cuando vino un encuentro. Y entonces me llegó la publicidad. La invitación. No, sí, bueno, la publicidad bien, diciendo, mira, acaba el tercer recopilatorio, número 3, Afrobeat DJ Floro. Y inmediatamente le escribí, le dije, lo quiero. Inclusive le dije si era posible que me enviase el 1 y el 2. Para tener los tres. Muy bien. ¿No? De todas formas, DJ Floro estará aquí el mes que viene en Razzmatazz, el 23, 28, por esa semanilla. Ya, cuando venga esa fecha, te acuerdas, te pasas por aquí, seguro, lo recordamos. ¿Eh? Seguro. Pero tú antes lo vas a ver en sí, Madrid. Sí, estaré ahí en Madrid con Cocolo y el DJ Floro. Que pues hablas con él. Hablo con él. Y le dices pues que nos mande, que te dé uno a ti, que si lo tiene allí seguro para que la tiene, casa, sí, que te dé uno y que a la vuelta y antes que toquen Razzmatazz hacemos un especial con su recopilatorio. Porque este es muy interesante, este hombre tiene 15 años en esto recopilando afrobeat a todas partes del mundo y todavía se merece un respeto para DJ Floro. Bueno, y eso es lo que se refiere en cuanto al Afrobeat, ¿no? Por ahora pues tenemos... Animadillo, ¿eh? Estamos animadillos. Tres, cuatro cosas, Madrid, Barcelona, Bar Electric, Apolo, Nueva York. Bien, ¿qué más se puede pedir? Hay que bailar. Este verano, exacto, a mover las caderas. A ver, don Pedro, que el Afrobeat in Motion no pare... Y usted pues va recopilando información de todas estas cosas y se pasa por aquí un martes, seguro, como hoy. Muy usted bien. Toca el timbre, yo le abro la puerta encantado, se sienta allí y me cuenta lo que hay de afrobeat. Vale. Eso es ir animando a la gente que baile, eso, que baile. Muy bailar bien. Es una maravilla. Sí, no, gracias de verdad a Contrabanda y a ti por esta oportunidad. Como les comenté, esto es un algo como una construcción espiritual, lo que llamaba Fela, ¿no? Esto es como un movimiento de comunidad, algo cultural que está muy relacionado con la política, la ocupación, cosas muy... que se reflejan mucho en lo que está pasando ahorita en Barcelona ahora, ¿no? Y gracias por apoyar esta causa, ¿no? Ya tengo unos años también en esto, desde Nueva York, ahora aquí en Europa se está dando... Adelante, en Pedrito. En Madrid. Usted cuente con mi incondicional apoyo. La música... es lo primero. Gracias, sí, sí. Y de la música, pues sale todo. Salen amistades, salen amores, salen sentimientos, salen movimientos sociales, sale todo. Gracias a la música. Pedrito, ayer, nos vemos. Gracias, hasta otra. Merci. Adiós. Bien, y volvemos a la Orquesta Mirasol, pero ahora, eso sí, ya la cosa tomó tal digamos, prendió tanto en la sociedad aquí en Barcelona y en Cataluña, que llegó gente. Aparte de Dave Peebus, apareció por aquí un trompetista americano, Matthew Simon, y apareció una cosa, un par de músicos que le dieron otro aire a esa salsa catalana. Uno de ellos fue Gustavo Quinteros, lo conocían por Gustavo Krupa Quinteros, batería, timbales. Este hombre es chileno, y junto con él apareció un percusionista chileno, uno de los primeros músicos sudamericanos que aparecieron por aquí en el contexto netamente barcelonés catalán, Santa Sala, percusionista. Después llegó Mario Lecaros, que cogió la dirección de Mirasol, de la orquesta Mirasol, porque de la original, que se llamaba Orquesta Mirasol, hubo una separación entre los dos líderes. Uno era Xavier Vallés, el bajista, y el otro era Víctor Amán, teclista. Se separaron. Xavier siguió con la conducción del grupo, pero cojeaba un poco. Y en eso aparecieron estos dos chilenos, Santa Sala y Gustavo Krupa Quinteros, Matthew Simons en la trompeta, ya estaba Dave Peebus, canadiense, a los saxos, y posteriormente aparece Mario Lecaros, músico chileno, multiinstrumentista, compositor, arreglador, que ya a partir de ahí la Mirasol Colores toma otra dimensión. Y tenemos un álbum que se grabó en el verano del 76, 2 años después de lo primero que escuchamos, y aquí les voy a hacer escuchar un tema de Santa Sala, justamente este percusionista chileno, que lleva por título Murumba. Y aquí estamos con La Mirasol Colores del álbum La Boquería. Ahí teníamos ese tema original de Santa Sala, el percusionista chileno de aquella Mirasol Colores. Sin ti, sin mí, un tema de Manuel Josep y Dave Peebus. Hombre, que después se hizo famosísimo, famosísimo con la orquesta Platería. Ojo, este era la... En aquella época era el cantante de la Mirasol Colores, y después, muy poquito tiempo después, pasó a ser la voz solista de la orquesta Platería. Les dejo el tema desde el inicio. Sin ti, Sin Mí. Hay un solo de trompeta por ahí de José María Farrás, un fantástico trompetista de jazz de Tarrasa. Sin Ti, Sin Mí. Mirasol Colores. Juanita, la del estanco, salió un día a comprar pan. ¡Eh! Y tardaba tanto que la fui a buscar. ¡Ay, ay! Resulta que se ha fugado con un municipal. ¡Ah! Que tiene Pues ahí estaba ese tema que lleva por título ¿Dónde está el CD? Eso era la orquesta Platería del año 76 y este tema titulado Sin ti, sin mí. Estaba a punto de comentar que tanto ayer como hoy no tenemos en el chat interno de Gmail, que les he dado el mail, ¿verdad? No solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Los que tengan o las que tengan Gmail saben que hay un chat interno y podemos estar en contacto durante el programa, los días martes de 4 a 6 de la tarde. Y ayer y hoy no ha estado en el chat una auditora muy fiel, una amiga periodista, Karma Peiró, que lo último que sé de ella es que este fin de semana estaba muy, pero muy griposa, tenía un resfriado muy fuerte. Y si no ha estado en el chat es porque no ha podido ir a trabajar y estará seguramente en casa enfermita. Pues le deseamos a Karma una pronta recuperación. Pero a su vez, esta tarde hemos recuperado a otra auditora, a Jacqueline, que nos escucha desde Alemania. Pues saludos también para ella. Y me dice que estaba bailando en casa. Pues tendrá que seguir bailando porque ahora, de aquellas grabaciones históricas de los años de comienzo de los 70, mitad de los 70, de primero la Orquesta Platería y posteriormente Mirasol Colores, pasamos ahora a algo más actual. Siempre dentro de este mestizaje que comenzó en aquella época a darse aquí en Barcelona, y nos vamos a un álbum doble que lleva por título Barcelona Zona Bastarda, y de un trabajo discográfico del año 1998 de un grupo que se llama Solo los Solos, así se llama el grupo. El álbum titulado Retorno al Principio, así es el título del álbum, del año 98. Y la canción que escucharemos es como una especie de declaración de principios del grupo. Somos solo los solos, a seguir bailando. Bueno, ha habido un pequeño error. Les he puesto un tema equivocado. Les quería poner el número 2 y les he puesto el 3. Así que si ustedes me disculpan un segundito, esto se arregla fácilmente. Simplemente se trata de programar el número 2. Ahí está. Esperar que el reproductor pues lea correctamente. Ahora sí. Ahora sí, somos solo los solos. Son son, para que tú la bailes, son son, para cantarlas al viento, son son, somos solo los solos, de polo a polo. Controlo con mi protocolo, nadie pudo tumbarnos. Con la fuerza del dragón mágico, unidos como hermanos, palabras de piedra y oro en mi consultorio. No afectamos brujas ni demonios. Mi mierda tiene demasiada categoría para que tú la huelas. Bendecida por mi abuela, despega tu chulería barata de mi suela. No tienes opciones, anda, quédate fuera. Hostia, qué cojones, mis soldados están puros y limpios. Si quieres algo, dilo. Es que no ves que tenemos más estilo. Chico, me sobran kilos para cerrarte el pico. Y ahora me salgo pegando leches en combinaciones, en series como los buenos perdedores. Mira, ¿qué pasa? ¿Qué viene de la música? Llegan los reyes del infierno. Mira, ¿qué pasa? ¿Qué viene de la música? Llegan los reyes del infierno. Mira, ¿qué pasa? ¿Qué viene de la música? Llegan los reyes del infierno. Se me saca pa' la tabla, mira, ya se arma la parranda. Kamahara, pon mi rima, pon mi charla guapa, y es que me tomas ganas, tengo tantas tan ganas, que saltas como una rana por la ventana, ya sabes que es machana, hermanitos solo están cortando la pana, ahora me revuelco, me retuerzo, te vacilo sin ningún esfuerzo, porque soy el supercampeón, chico blanquito pero no soy sajón, ah, toma, nadie plancha la oreja cuando Juan solo al micro asoma, no hay competencia, tengo la esencia, para tapar tu idiota ciencia, te paseo, te meneo, con mi chorro te mareo, y después te voltereteo aquí, ay, flote. Soy el pollo volador que machaca tu cara, ok. Oye, ahora me ronca el tubo. Lo que tú me hagas yo lo multiplico al cubo. Mi sabia labia te escupo. No estamos para mierda de jueguecitos este grupo. Mira, ¿qué pasa? Cállate la boca. Llega, llega los reyes y el infierno. Mira, ¿qué pasa? Cállate la boca. Llega los reyes y el infierno. Mira, ¿qué pasa? Cállate la boca. Llega, llega los reyes. Mete el coco, sácate el suco, mameluco, no me pillas ni un solo truco, artista de escuchar a tanto canta mañana, MCs y jockeys de fin de semana, toco el 1200 y todo se levanta, mientras María acaricia mi garganta, mi nombre es Griffy, ya sabes, el de la G, yo y el señor B, haciendo CD, hip hop de puta. Madre del iberofón hispánico estilo, somos padres, pasando años rayando plástico, fantástico, partiendo agujas, el más bombástico, se flamenca la melodía, arabesca, echando raíz a ver si te lo refrescas, compadre, ole, lo que mejor te pone, somos solo los solo de confesiones. Que te va a caer una, que te vas a cagar, chaval. Solo, solo, lo tienes bendito todo, ¿sabes? El hábil y suave Griffy y Juan solo. Ey, en el 2000, pues cómo no, y sin competencia, solo lo solo en el mundo. Solo los solo. Y ese tema, que les decía, es como una declaración de principios, somos solo los solos. Pues ahí lo tenían, de este álbum doble, editado, pues no hace mucho, el 2002. Esta grabación era del año 1998. Un montón de músicas. Continuamos con otro tema de este álbum, Barcelona Bastarda, un grupo de chicos jóvenes que eran alumnos, allí se hicieron amigos y allí comenzaron a hacer música del Liceo Francés, Les Diablo Mariachi. No sé qué ocurre con ellos porque les he perdido la vista, lo sé, tengo un disco de ellos y un par de veces los vi en concierto, me encantaron, tienen una puesta en escena magnífica, son muy buenos músicos, cantan muy bien en francés, alumnos de la escuela francesa, y también cantan en inglés y lo hacen muy, pero muy, muy bien. Y en este CD doble, pues recopilatorio de lo que ocurre por aquí, por Barcelona, en la zona del Raval, fundamentalmente, hay un tema de ellos, Toc Toc, así se titula, Le Diablo Mariachi. Well, naturally he liked them. Hola, Quelle horreur, je repars vers l'extérieur, visiblement frappé par la colère de cette communauté. Je retourne à Côte d'Ivoire, c'est ma famille, l'état qui dévaste toute personne, calme alors d'une allure. Avec une plaquette mignonne, à Wamba Boulouba, Banyam Nyam, soyez tranquille, collègue, je cherche qu'une belle dame. Toc, toc, toc, je suis là, ouvrez bien vos narines, soyez sympa, je sais vous avez peur, c'est normal, mais j'ai pas choisi d'appartenir aux écolas. Le Diablo Mariachi y este tema titulado Toc Toc, ya lo han visto. Muy buen grupo, buena música y ya lo ven, un francés impecable, ex alumno del Liceo Francés de Barcelona. Seguimos con otro tema de este doble recuperatorio de Barcelona Bastarda. Y un tema del año 1999 del álbum Crápula de Nelo y la Banda del Zoco. Y prepárense porque esta es una banda que tiene mucho brío y mucho swing y mucho groove. Veamos si es cierto que la memoria no me traiciona. Nelo y la Banda del Zoco. Y este título, Pura Vida. Sintiéndote abandonado, te acabas de llevar pa'lante la risa de ese bringao. Y ves el rojo de la sangre con los labios acartonados. Y un ojo de vidrio en el bolsillo susurra desorientado. Pura vida, vidilla, que te llevas las grandes de cala chiquillas. Vida, pura vida, que te llevas las grandes de cala. Nelo y la Banda del Zoco. Y este tema titulado Pura Vida. Esto era año 2000, si no me equivoco, 1999. bombón de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde. Primer martes de esta primavera 2009 que acaba de comenzar hace un par de días. Un poco de alegría, un poquito de rumbita, un poco de afrobeat, un poco de latin jazz y un poco ahora de algo muy difícil de describir. Música como estilo musical, me refiero. Grupo que se formó el año 95, justamente la primavera del año 95, es decir, hace 9 años. Y el grupo Los Finos, así se llama, Los Finos, lo formaron Juano Montero a la guitarra y voz y Pepe Gómez a la guitarra solista y coros. Hay un par por ahí de colaboraciones a la percusión, pero básicamente Los Finos eran estos dos amos de la noche. Ya verán, uno de ellos con una voz de aguardiente, de cazalla, impresionante, y es justamente el cantante del grupo Los Finos. Y se autotitularon Los Reyes de la Chili Punk Blues. Y ustedes dirán, ¿y eso qué es? Dice, Los Finos inventan el concepto de lo que ellos llaman el Chili Punk Blues, una mezcla explosiva de rock y blues y flamenco con letras ácidas e irónicas que tocan la realidad más cotidiana. En aquella época, en los 95, que estaban haciendo furor en las radios y en la televisión, hicieron más de 80 conciertos sin haber tenido un disco en el mercado, excepto esta maqueta que tengo yo aquí en mi mano, que es eso, una maqueta. La primera maqueta en realidad la graban a los 2 meses y son 7 temas propios. Posteriormente sacan este otro disco de autoedición, que es el que tengo en la mano. Y de este disco les voy a hacer escuchar un tema original, todo es original de ellos, ya verán. A Chili Punk Blues, Los Finos. María Castaña, así se titula el tema. Ya lo saben, esta expresión tan antigua, cuando hablan de algo que es muy antiguo, dice, esto es de los tiempos de María Castaña. Veamos qué hacen Los Finos en este tema musical propio con esto de pues eso, María Castaña. María Castaña, 1, 2, 3, 4. echado al bar. Y yo te espero otra paliza, nada más llegar. No es que yo sea malo, es que no me puedo fiar. Ay, María Castaña, ¿por qué tú eres así? Ahí estaban Los Finos y este tema titulado... ¿Cómo era? María Castaña. Hicieron furor esta gente hace 9, 10 añitos. Bueno, fundaron en 95 el grupo, hace 9 años. Hicieron furor Los Finos. No había fiesta, festival, fiesta mayor donde esta gente no tocaran. Y el tema que realmente reventó fue el que les voy a hacer escuchar ahora y que lleva por título Maripili. Aquí se refleja bastante la filosofía que hay detrás de los integrantes del grupo. Juerga, alcohol, amiguetes y bueno, a ver qué pasa después. Maripili, Los Finos. Billy, ábreme la puerta, hombre, que son las 2 de la mañana. ¿Qué quieres, Juan? ¿Qué pasa? ¿De ti bien te lo he dicho? Que va despertando a los vecinos, chiquilla. Ábreme, que no he cenado. Que tengo que ir a curar a las 6 de la mañana, ¿vale? Que me da igual, cabrón. Bien, ahí estaban los Finos. Y este tema que, les digo, causó furor por ahí cuando recién salieron esta gente. Maripili. Los Finos en Contrabanda FM. Un montón de músicas. Los martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. Martes 24 de marzo, primer martes de esta primavera 2009. La he querido esta tarde, pues ya no sé si están desde el inicio del programa, comenzamos con Afrobeat y con la Orquesta Platería, perdón, la Orquesta Mirasol, después Mirasol Colores, y hemos ido poniéndole un poco de rumbita y de alegría al programa, y seguiremos así. Ya hemos pasado la primera hora, y ahora nos llega música de Sevilla, alegría, rumbita alegre de Sevilla, el grupo El Puchero del Hortelano, el álbum Candela. Se grabó en Gerona, en La Garriga, pero la mezcla y la masterización se hizo en Granada. El Puchero del Hortelano. ¿Qué les puedo aconsejar yo desde aquí? ¿Y qué le puedo aconsejar a mi amiga Jacqueline, que está en el chat de Gmail? Se los doy, ¿eh? nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Pues eso, le aconsejo a ella y a todos y todas en general, pues que practiquen y lleven lo que les va a cantar el grupo El Puchero del Hortelano hasta sus últimas consecuencias. Vive la vida, El Puchero del Hortelano. Dice que mañana tal vez sea verdad, no siempre hay alguien a quien patear, pero ya mientras tanto no te suelo recordar. Prefiero los malos sueños dejar de rememorar. Es porque ahora la mecha sobre la vela, ahora en la ruleta rusa con balas lentas, pero sé nadie gira en calles tan estrechas como esta. Vivo la vida como a mí me da la gana. Si me quieres para algo, déjalo para mañana. Que la noche se me escapa y es que no pienso parar. Y que me digas que me mentes, francamente me da igual. sabido que es verdad. Menos que 100 años dure, 100 años de soledad. Lo que yo tuve contigo, no quiero recordar. Que me cuentes, que me digas, francamente me da igual. Es porque ahora, la mecha sobre la vela. Ahora, en la ruleta rusa, si es con bala lenta, bala lenta, pero sé. Nadie gira en calles tan estrechas como esta. Viva la vida, como a mí me da la gana. Si me quieres para algo, déjalo para mañana. Que la noche se me escapa, y es que no pienso parar. Y que me digas, que me cuentes, francamente me da igual. Como esta, nadie gira en calles tan estrechas como esta, nadie gira en calles tan estrechas como esta, y ahora vive, y ahora vive, y ahora vive, y ahora vive la vida como él me da la gana. El puchero del hortelano. El álbum Candela. El tema Vive la Vida, del año 2005 es este álbum. Disco del año 2005. Mañana 25, sí, hoy es 24 de marzo. Mañana 25, en el Auditori de Barcelona, ojo, de Barcelona, lo que nos escuchen fuera. Porque ya lo saben, nos pueden escuchar online, en internet, con nuestra página web, www.contrabanda.org, como nuestra amiga Jacqueline, que nos escucha desde Alemania. Mañana 25, en el Auditori de Barcelona, el grupo Ojos de Brujo presenta su nuevo disco, Aucaná, Aucaná Carlochi. En caló significa lengua gitana. Aucaná es gitana. Y garlocha, lengua. Los gitanos al castellano le dicen caló, ¿no? Aucaná garloche, lengua gitana. Hay la edición del CD normal y después hay una edición de lujo, tipo libro, con las letras, con ilustraciones. Y hay el CD y otro CD aparte con los remixes y cosas extras. Ojos de Brujo, este magnífico grupo con sede aquí en Barcelona, con aires justamente de rumbita, de flamenco, mucha rumbita, mucho feeling, mucho sentimiento. Y mañana presentan su disco en el Auditorio de Barcelona a partir de las 21 horas. Allí estaré, así que si alguien se anima, pues allí nos encontraremos. De este álbum, Aucaná Garlochi, le voy a dejar con el segundo tema del álbum, Nueva Vida. Dice: Nueva vida, rayo de luz por mi ventana y avisa de otro día. Ternura y caricias, como angelico de la guarda vela cada esquina. No imaginé que algo tan bello y tan auténtico iba a pasar. Me desperté oliendo a menta sobre arena mojada y sal. Rum, rum, qué alegría mi canto, una vida que viene y otra que se va. Ojos de Brujo. (Risa)

solo puede ser comida para los peces. Pero ¿dónde estás metido? Estábamos contigo para ponernos para lo tuyo y para lo mío. ¿Dónde estás escondido tú? Contábamos contigo para ponernos para lo tuyo y para lo mío. ¿Dónde estás escondido tú? ¿Pero dónde estás metido? Contábamos contigo para ponernos para lo tuyo y para lo mío. ¿Dónde estás escondido tú? De mujeres has perdido. Contábamos contigo para ponernos para lo tuyo y para lo mío. ¿Dónde estás escondido tú? ¿Dónde te has metido? Ojos de Brujo, de su último disco, acaba de salir ahora, Aucanar Gitano. Bien, estamos aquí en Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada. Se me ha perdido la música que tengo de fondo. Bueno, ya aparecerá. Otro tema. Y aquí en ese tema, Ojos de Brujo, pues nos deja clarísimo su preocupación de... y su... digamos, su toma de conciencia, y nos hace ver, pues eso, qué piensan de lo que ocurre actualmente. Sida en Sudáfrica, guerra de Irak, se calienta el aire, se enfada la tierra, se enfrían los corazones, se congelan las conciencias. Niñas de vientre abultado por no tener comida, centrales nucleares que recuerdan Hiroshima. Todo eso y mucho más, todo eso y mucho más en este tema que escucharemos a continuación. Una verdad incómoda, y que sí lo es, pero no por ser incómoda es menos cierto y especialmente muy, pero muy preocupante. Ojos de Brujo. Sobre todo, de este modo, somos casi en manos, agradezco el legado. Contra el suelo chopa cinco huesos de mis manos. Sí, ando tranquilo, sé que velan por mí, pero pregunto qué pasa. Hombres, mujeres, no somos los mismos en vida, se extingue la raza. Dinero que bien se disfraza para entrar en casa. Se necesidad, crea ceguera y no permite ver profundo. Se metalizan tus sueños, tu mundo absurdo. Pero siento, se globalizan, se legalizan. Desiertos en el pecho de los hombres, en los hombros llevan el peso de la costumbre. Ay, como el hambre de alcanzar la cumbre. Batallar para siempre una luz que los alumbre. Una luz que los alumbre. Una verdad incómoda y cómo, muchísimo incómoda. Ojo de Brujo, de su último álbum, Aocaná. Mañana, 25 de marzo, en el Auditorio de Barcelona, a partir de las 21 horas, estarán presentando el disco. Y hay un videoclip que anda dando vueltas por allí ya, hace unos días. Y ese videoclip es de este último tema que les voy a hacer escuchar de este álbum de Ojos de Brujo, Aocaná, que es el número uno de este nuevo disco. Hay la versión sencilla del CD en una cajita normal y después edición de lujo con dos CDs, el CD original y después otro con remixes y extras, y además en versión grande, con libretillo, con fotos, con las letras y todo tipo de detalles. Un gran lujo, Ojos de Brujo, Aocaná. Bueno, y este tema, que es el que está girando por allí en las televisiones con el videoclip, pues el estribillo es ese: gira, gira como el que corre sin respiro para llegar a su meta. Gira, gira como cariño que descansa, despierta y te lleva. Todos mortales. Así se titula este tema, Ojos de Brujo. Tiene por nada. Gira, gira, que corre sin respiro para llegar a... de brujo, todos mortales, de su último álbum, Aokana. Mañana, no se olvide, mañana 25 de marzo, a partir de las 21 horas, en la Auditori de Barcelona, presentan el disco. Ahí estaré. Si se acercan, pues nos podemos ver a la salida o en el entreacto, o cuando sea, por ahí estaré. Un mon de músicas. Martes, hoy martes 24 de marzo de el año 2009. Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Y como estamos de rumbitas y de ritmos así que le ponen a uno con ganas de alegrarse, porque hay que alegrarse, estamos en primavera, a pesar de que en Barcelona de momento está nublado, pero ya pasará, ya pasará. Hemos estado revisando cosas de los años, mitad de los años 70, 74, 76, con la Mirasol. Después cosas de finales de 1998-99, del 2000, esto que acaba de salir, que es del 2009. Y ahora nos vamos otra vez atrás, vamos atrás y adelante. 1995, Albert Pla. Y un disco, digamos, monográfico que hizo, homenaje a un poeta barcelonés, José María Fonollosa. Y el álbum lo tituló Supone Fonollosa. Y en este álbum hay un tema que no es de señor Fonollosa, sino que es una versión libre con letra en castellano de un gran tema de Lou Reed, Walk on the Wild Side. El señor Albert Pla. De pelo en pecho, pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo, así que se afeitó y se depiló, y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje, sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. Pija, libertina y sin manías, sus amantes mantenían su pisito de estudiante, pero eso sí, era muy decente, sus clientes eran ricos, finos y elegantes, y así sobrevive por el lado más salvaje de la vida, sí, Natalia, por el lado más bestia de la vida. Marcha lleva, venga, venga, venga, bailando por el lado más bestia, sí, Laurelio, por la pista más bestia de la vida. María iba por hora iba muy deprisa. Cuando más ciega se ponía, más a gusto se sentía. Acabó con ella una taquicardia y su mejor amiga ya me lo decía, que María iba por el lado más bestia de la vida. Sí, sus amigas le decían, va por el lado más bestia de la vida. Y y este Walk on the Wild Side, tema de Lou Reed, que Albert pues hace una versión muy personal, rumbita y con una letra en castellano que no tiene exactamente nada que ver directamente a nivel de traducción literal de el tema de Lou Reed, Walk on the Wild Side. Les violines. Les violines. ¿O qué? Se pregunta. Así se titula el álbum. Es un cuarteto de cuerdas. Todas ellas chicas. Carol Durán, Simone Lambrecht, Ana Carné y Ana Colomer. Un disco editado por el sello Dismedic. Y aquí las tengo, a estas cuatro señoritas, con este disco, con este disco que lleva por título ¿O qué? ¿Ah? ¿O qué? Hay colaboraciones masculinas en este trabajo discográfico. 12 temas. Vals por Cristina, Pericón de Emperet, La Escocesa, La Ribera. Vamos a escuchar este. La Ribera. Al violín, bueno, ya les digo, el grupo son estas cuatro mujeres, cuarteto de cuerdas, solista al violín Simón Lambrecht y el acordeón diatónico. Tenemos aquí a una invitada, a Nuria Lozano, a la batería Kim Zuler. Y no, ese es en otro tema. En La Ribera está al diatónico Nuria Lozano. Pues les dejo con Les Violins. Thank you. Les Violins, y este tema titulado La Ribera, de cuarteto de cuerdas, cuatro mujeres: Carol Durán, Simón Lambrecht, Ana Carné y Ana Columer. Ahora sí que les voy a dejar con un tema donde está Kim Zulea la percusión, y es el tema que justamente le da título a este trabajo discográfico. A ver si está la fecha de cuando se grabó. Cosas que a mí me gusta saber y que no siempre lo ponen. Creo que fue algo así como el año 2000, que hay una foto que dice que es del 2000, pues será del 2000, pues no. Grabad al auditorio del Palau Bolívar de Botellera de Tortosa, pero no dice la fecha. Fantástico, me encanta los sellos discográficos y los productores, e inclusive hasta los artistas, bueno, se enteran, pero quienes tendrían que enterarse y poner estas cosas son los productores. En fin, ¿o qué? Así se titula este tema. Les Violins, al acordeón Diatonic Nuria Lozano, a la batería Kim Zule. ¿O qué? Thank you. Les Violins. Y este tema, ¿o qué? Que es el tema que le da título a este disco. Un tema más de Les Violins, ahora sí ya con un grupo más numeroso que se suma a este cuarteto de violines femeninos. A la voz, Jordi Batista. A los coros, Gerard Quintana y Carol Durán. Guitarras acústicas, Francesc Bertran. Al contrabajo, Manel Vega. La letra es de Nacho Torres. Y tenemos ahí a los Gossus y a la señora Simone Lambrecht. El arreglo es compartido entre los Gossus y Les Violins. Tomasa, así se llama, y es el último tema de este disco, que hace el número 12, no el disco, sino la canción, es la 12. Tomasa. De su casa, hoy me invita a tomar. Voy a ver a mi mulata, la quiero impresionar. Hoy no tengo para vino, mañana Dios dirá. Pero nunca me deprimo, soy duro de pelar. Ay, Tomasa, invítame a pasar. Ay, Tomasa, que me voy a emborrachar. Ay, Tomasa, invítame. que me voy a emborrachar. Ay, Tomasa, invítame a pasar. Ay, Tomasa, que me voy a emborrachar. Ay, Tomasa, invítame a pasar. Ay, Tomasa, que me voy a emborrachar. Ay, Tomasa, Les Violins. Un montón de música. Si estamos ya con tiempo para un tema más, volvemos al Barcelona Bastarda, este doble álbum, y Sergio Makarov, Tranqui Tronqui. Me han robado la mountain bike, fue un junkie de la Plaza Real. Qué cariño le tenía, la bici me llevaba y me traía. Si lo pillo, lo machaco, lo poco que tenga se lo saco. Le coloco un par de mecos, no me importa si lo dejo seco. Qué dura es la vida, hermano, me quedé con el candado en la mano. Y mientras te canto mis penas, la bici va rodando por sus venas. Con ella no me confundía, sabía siempre lo que hacía. Cuesta abajo y cuesta arriba, a la misma velocidad. Me he quedado súper cortado porque la quería de verdad. La noche siguiente tenía el cumpleaños de Lucía. Llegué un poco derrotado, como si me hubieran apaleado. Mis amigos me animaron, en la espalda me palmearon. Y en esto llegó Luis Gervós y me dijo hola Makarov. Le conté lo que me había pasado y que estaba un poco amargado. Y él me dijo tranqui tronqui, que no te amargue la vida un yonki. Mañana te pasas por casa y te dejo mi bici, oye, ¿qué pasa? Y en eso llegó Julia Carrasco, tomando guapamente del frasco. Me dijo, tengo una y te la presto, mira qué fácil se arregla esto. Y ahora en casa tengo dos, la de Julia y la de Luis Gervós. Con ellas me confundo, me deslizo por el ancho mundo. Cuesta abajo y cuesta arriba, a la misma velocidad. Estoy encantado de la vida porque tengo amigos de verdad. Sergio Makarov y este tema Tranqui Tronqui nos cuenta una historia que verdaderamente le ocurrió a Sergio, ¿eh? Le robaron la bicicleta y a raíz del robo de esa bicicleta pues salió esta canción Tranqui Tronqui, que un yonki no te altere la vida o algo así. Bien, hemos llegado al final de esta cita de los martes aquí en Contrabanda FM, de 4 a 6 de la tarde, con un montón de músicas. Hoy bastante animadillo el programa, muy animado, un poquito de afrobeat, un poco de latin jazz, un poco de salsa catalana. Ojos de Brujo presentando su último disco, Aucaná, que mañana en el Auditorio de Barcelona, a partir de las 21 horas, mañana 25 de marzo, presentan el disco en Sociedad. Y así, tema a tema, canción a canción, acompañado por Jacqueline desde Alemania en el chat interno de Gmail, no solo jazz@gmail.com. Pues hemos llegado al final, 2 horas de música. Saludos a Karma, que como no aparece por el chat ni ayer ni hoy, es muy posible que esté en su casa quejada todavía aún, y espero que en mejorándose de un resfriado que ya lo trae desde hace más de una semana. Para ella, Karma, saludos. Un montón de música, selección musical en los controles y en la presentación de este espacio. Quienes ha acompañado por estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía. Hasta el próximo martes. repitan si les ha gustado la selección musical. No tengo la más mínima idea cuál será el contenido del programa del martes. Nada más. Fins el pupé de Mars. And for you, my friends listening online, thanks a lot for being there. Bye bye.